11 de la mañana, 8 minutos. Continuamos en el mañanero, momento de la ciencia, para ponerle un toque científico y de seriedad a este desconcierto informativo que es este programa radiofónico. ¿No qué? ¿No qué me dice el operador? Acá seriedad sí, en momentos de una nueva columna de El Gato y la Caja, este maravilloso portal de divulgación científica, segunda columna del Gato y la Caja. Volvemos a recibir con la alegría de siempre a nuestra científica de cabecera, la señorita Paula Álvarez. Paula, buen día. Ariel, Lara y Martín, ¿cómo andamos? Buenos días, ¿cómo andan, chicos? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, por suerte. Todo muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. Sí, se te nota un poco así como, no sé, que ese estado de ánimo no se corresponde al tono de voz. No, soy medio difónica, me parece. Ah, está no bien. Sé qué me ha pasado. Bueno, está bien, pero es lógico en esta época. Sí, me imagino que es el clima. Sí, es el clima. Echémosle la culpa de todo al clima. Paula, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar del furor de la semana pasada, que fue que... carajo, cayó en Pinamar. Me encanta cómo la define. Espectacular, espectacular. Y ahí nos tiene una cortina extraordinaria. No, ¿quién me es? Preguntaste con seriedad y yo te necesito romper con esa idea. Sí, y ahí suena la cortina de Meteoro, la clásica serie. De... Se me pianta un lagrimón. Quienes tenemos. Sí. Meteoro, les decimos a los y las más jóvenes, era un dibujito japonés, sí, ya de fines de la década del 70, que hace un par de años salió una película bastante chota. La película, debo decirlo, porque la verdad que estaba mucho mejor la serie de dibujitos animada, El Caballero Enmascarado, El Monito y demás, que nos viene para hablar de este fenómeno que, como decís, causó revuelo. De repente, los periodistas que habitualmente vemos en la tele se transformaron todos especialistas en fenómenos del espacio, ¿no? Verdadera vergüenza, y ninguno sabía de qué estaba hablando. Sí, eso es, para mí es una doble falencia. Primero, de los periodistas, de asumir que cuando uno no sabe algo, más vale llamar a alguien que sepa. Uh-huh. Y segundo, del mundo de la ciencia, de no estar más o menos en las listas de personas a las que la gente llamaría. Ajá. Si uno no ha logrado introducirse en la lista de, ya sé a quién llamar, también algo de culpa uno tiene que tener. Por eso... Uh-huh. Estos espacios también aportan, ayudan, y tratamos de desmentir algunos mitos y aclarar algunas cuestiones a partir de esta charla. Uh-huh. Espectacular, esa es la idea. ¿Y qué fue, apelando a tu metáfora, lo que carajos cayó la semana pasada en la zona ahí de Pinamar y Villa Gesell? Bueno, había varias especulaciones. Yo la verdad me divertí leyendo las notas y sobre todo leyendo algunos comentarios de las notas, que eso siempre es como, bueno, un divertimento aparte. Había gente que decía, por favor, digan la verdad, estas son situaciones de ovnis que hace 5 años que vienen cayendo cosas, cuéntenos la verdad. Y hay un poco de paranoia respecto a todo lo que caiga del cielo, porque obviamente que uno tiene esa idea de que como extinguió a los dinosaurios nos puede pasar a nosotros también. En realidad, lo que pasó fue que, bueno, hay como una idea de que entre el Sol y nosotros hay algunos planetas y nada más. Y en realidad el espacio que se dice que es vacío, eso de vacío es medio relativo, porque está bastante cargado de mugre y de porquerías que planetas y cometas y asteroides, como hablamos la semana anterior, que nuestro querido cometa Halley, bueno, no vivió más. Algunos restos de todo eso quedan dando vueltas y a veces entran en la atmósfera terrestre. Entonces, a eso que entra se lo llama meteoro, como nuestro personaje japonés. Ahora, cuando toca la Tierra, cuando algo de eso sobrevive al ingreso a la atmósfera, se llama meteorito. Entonces, estaríamos en condiciones de que en Pinamar lo que se vio fue un meteoro, porque a la Tierra no llegó a tocar nada. Ah, mire usted, sutil diferencia, pero que no es tan sutil. Es decir, esta diferencia de que si no toca la Tierra, es un meteoro. Claro. Claro, porque desde los medios... encontramos un resto, es meteorito. Claro, porque desde los medios de comunicación estuvieron diciendo toda la tarde que había caído en medio del mar esto, la piedrita que supuestamente cayó, llegó. Sí, lo que pasa es que si cayó en el medio del mar no lo vamos a encontrar, y la verdad es que por lo que se vio y por algunos datos hay un registro permanente de las cosas que entran a la atmósfera, eso está bastante bastante, digamos, que tienen seguimiento bastante fuerte, porque, bueno, hay riesgo de que algo pueda entrar y dañar, ya sea gente o infraestructura o lo que fuera, entonces como que está bastante testeado. Y por lo que yo estuve leyendo, la información que circula ahí, en realidad no llegó a tocar ni siquiera la superficie. Claro. Lo que pasa es que, bueno, igual el cagazo era encargo, ¿no? O sea... Paula, ¿cómo se lleva adelante este? Me llama la atención esta especie de aduana interestelar para tener registro de las cosas que van entrando a la atmósfera. ¿Cómo es? ¿Son varios lugares? ¿Es uno que más o menos mantiene un monitoreo? Porque, digo, tomando la descripción esta inicial que nos dabas respecto de que el espacio lejos de estar vacío está lleno de porquerías, porquerías como esta entran todo el tiempo en la atmósfera. Todo el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría no llegan a ser ni siquiera una luz visible, o por ahí si entran en un horario que acá es de día, la incandescencia no se llega a ver por la misma luz del sol, etcétera. Las redes de seguimiento son internacionales, hay por todos lados, y mucho de eso ahora es infinitamente más simple que en otras épocas, porque no depende de tener un pipito mirando por arriba, sino que se hace de manera satelitaria. Entonces hay un registro de movimiento, de cosas que entran a la atmósfera, y eso también va midiendo riesgos y demás. Uh-huh. Obviamente siempre te puede pasar que algo se te escape, como el pedazo de satélite que mató la famosa vaca cubana. Claro. Del tema de los redondos, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, puede fallar, siempre puede fallar. ¿Y qué diferencia hay entre un meteoro y un bólido? Ah, eso me llamó la atención, porque se habla mucho de el bólido. Claro. Y como que era una palabra que... Será esto, es en realidad es lo mismo. El bólido viene a ser algún objeto de minerales que genera una incandescencia fuerte. Lo que tiene interesante es que esa incandescencia cambia de color en función de la composición del bólido o del meteoro, que es la misma cosa. Entonces, claro, ahí si uno tiene un buen registro de lo que entró, puede saber de qué estaba hecho. Y eso es como re loco, porque vos decís, bueno, ah, mira, ahí está entrando algo a la atmósfera. Ah, a ver, miremoslo bien, ¿qué tipo de luz está tirando? Tal luz. Ah, bueno, entonces está hecho de tales cosas y en tales proporciones. Y eso, a mí es algo que me encanta, eso. Me pone como re feliz. Digo, mira, podemos saber de qué está hecho, venía de la loma de andar a saber dónde. ¿Y este, el que cayó acá en Pinamar, por la luz que despedía, de qué se podía entender de que estaba compuesto? La verdad, yo vi el video y todo, pero no encontré datos muy específicos, y en los registros, en las bases de datos y eso, todavía no había nada cargado. Uh-huh. Así que se ve que o todavía nadie lo confirmó, o todavía están analizando el registro de luz, pero... Yo vi una luz blanca, eso puede ser casi cualquier cosa, la verdad que no sabría decirte. ¿Y de qué puede estar compuesto un meteoro? Y en general son materiales muy pesados, como hierro, cosas de los tipos, y que son muy muy densas, y eso es lo que hace que sobreviva también a la atmósfera, ¿no? Porque entra muy rápido, las velocidades de ingreso pueden ser de hasta 30.000 kilómetros por hora, o sea, eso entra posta rápido. Y claro, entre la fricción de la atmósfera y todo, se va desintegrando. Entonces, en general, son materiales muy pesados que aguantan mucho el calor. ¿Y cómo se inicia un meteoro? Digamos, ¿cómo es la explicación de la cual, por qué viaja de un lugar a otro? Bueno, esos son desprendimientos en general de objetos mayores, que puede ser, por ejemplo, algo que se escapó de la Luna, o un pedazo de algún asteroide, del cinturón de asteroides, o cosas que vienen viajando desde el espacio transneptuniano, que se le dice que es todo lo que está más allá de Neptuno, que es la zona donde habitan mayormente los cometas y algunos asteroides también. Y algunas de esas cosas tienen desprendimientos que quedan ahí bollando y que por atracción gravitacional vienen a parar a la Tierra. Claro. ¿Y el tamaño puede variar o es en un determinado rango que tienen? Y es como la vida misma, hay de todo. Claro. Hay de todo. Y hablando de ese hay de todo, digo, ahí hablábamos al inicio de la paranoia, del miedo, traer rápidamente el ejemplo de la extinción de los dinosaurios. Digo, este tipo de eventos tan, tan terribles que pueden cambiar la vida en el planeta, digo, ¿se puede prever, se puede estimar qué tipo de daño puede haber respecto del tamaño de este tipo de meteoritos? Digo, pues no es muy habitual que escuchar que en determinado lugar cayó una piedra de determinado tamaño y causó tal daño, si se quiere una especie de patrón a la hora de seguir eventos de estas características, ¿cuán a salvo estamos de una extinción masiva como la de los dinosaurios? A eso va la pregunta. Bueno, hay observatorios que se dedican exclusivamente a seguirle la trayectoria a objetos que puedan ser potencialmente riesgosos. Uh-huh. Toda cosa muy grande que ande dando vueltas se la va siguiendo y se van calculando las variaciones de su órbita para decir, bueno, a ver, si su órbita cruza con la nuestra, ¿qué chance hay de que la pegue? Y eso, la verdad que hasta donde yo estuve mirando hay mucho seguimiento porque es realmente probable de que algo pueda caer. No estamos tan a salvo. Pero tampoco es para paranoiquearse porque tenemos una herramienta, o sea, no necesitamos a Bruce Willis que no hace explotar nada porque tenemos algo que es infinitamente más efectivo, que es la Luna, sí. Que como un objeto grande, masivo, y lo tenemos cerquita, desvía muchas de las trayectorias de estos objetos que potencialmente podrían pegarnos. Mire usted, ¿cómo es eso? Claro, ¿cómo lo hace? eso es la parte más divertida. La idea es que el objeto viene con una determinada órbita. Uh-huh. Entonces, cuando interactúa gravitacionalmente con la Luna, se van a atraer mutuamente, y si el objeto es más chico, ¿sí?, que la Luna, uh-huh, es lo más probable. Claro. Lo que va a pasar es que la Luna le va a desviar la trayectoria lo suficiente como para que, porque a ver, el objeto también le va a correr un poco la trayectoria de la Luna, pero claro, no lo suficiente como para sacarla de órbita, sí. Pero la Luna sí le va a generar ese efecto a este objeto meteoroide que se dice, uh-huh, que está llegando vueltas. Entonces lo que va a pasar es que al modificarle la trayectoria pueden pasar dos cosas, o que se la modifique muy para bien y haga una especie de gomera intergaláctica y salga volando para el otro lado, o bueno, la Luna diciendo, perdón chicos, pifié, y lo tiene más para este lado. Claro, puede pasar eso también. Y como poder puede. En general lo que hace es desviar la trayectoria de manera que se aleje. Uh-huh. Y eso depende de la relación de tamaño y de los parámetros de si la órbita que tiene el objeto es muy grande, si es más chica, si viene muy lejos, entonces, uh-huh, está en su máximo ahorita lo mínimo. Bueno, hay algunas cositas que influyen en cómo varía esta trayectoria. Uh-huh. ¿Y la posibilidad de destrucción de la Luna? No, eso yo creo que tiene que ser algo realmente muy, muy grande. O sea, la Luna no tiene atmósfera, entonces, uh-huh, por eso está llena de cráteres, porque todo, claro, el tiempo todo le cae ahí. Claro. Entonces, algo que la destruya tendría que ser algo realmente grosso, o sea, que sea un flor de cascote volador. Yo creo que eso nos tendría que preocupar, no solo por la pobre Luna, sino porque, bueno, si le pegó a la Luna, sí, claro, todo lo que destruya de la Luna va a venir a parar acá. Claro. Pero, bueno, no, eso nos vamos a enterar con tiempo y va a ser tan irremediable que la verdad no sé si da para hacerse mucho. Ya, no va ni para decir corran. No, es más para decir mañana ni voy a laburar y ni aviso y que se maneje y... Claro. Comprar dos botellas de vodka, nada más. Bueno, mire usted, así esperaría el fin del mundo. Nuestra colonista con dos botellas de vodka. ¿Con hielo, naranja, algo le echarías? Naranja y hielo está bien. Ahí está, bueno. Por lo pronto no tenemos que preocuparnos, se prevé el avistaje. Hay épocas del año, momentos, no solo del año en concreto, sino épocas en general donde por la órbita del planeta, etcétera, etcétera, se puede generar con más asiduidad este tipo de fenómenos, o es completamente azaroso. Sí, tenemos las llamadas lluvias de estrellas. Sí, que tenemos las leónidas en agosto, a veces me la tocó porque justo Leo está asociado en el mes de agosto, esa cosa del zodíaco y qué sé yo, y como pasan justo en agosto, se dan en, de fondo vas a ver la constelación de Leo, por eso se llaman así. Y hay dos o tres más, que ahora no me las acuerdo, creo que son las Geminias, bueno, hay un par. Pero la idea es que eso es como mugre acumulada en la órbita de la Tierra. Uh-huh. Y cuando la Tierra pasa por ahí, al haber más cantidad de mugre acumulada, vas a ver más cosas entrando a la atmósfera. Claro. Y yo tuve la suerte de ver una en Cierro de los Padres, y no enganché el pico máximo de caída de estos de estas lucecitas, pero vimos un par a lo largo de la noche. La verdad que es un evento lindo. Uh-huh. Cuando tenga ahí las fechas de cuándo van a suceder, las paso así lo recordamos. Bien, bien. Es espectacular, Paula, realmente. Nos quedamos, ante todo, con mucha tranquilidad. Que es muy difícil que un evento de esto nos ponga en riesgo la vida misma en el planeta. Nos seguimos preocupando por las cosas que cotidianamente no nos preocupamos. Olas de despidos, inflación, tarifazos, etcétera, todo. Que la vamos a tener que padecer al menos hasta que se acabe el mundo. Sí, ya casi que empezamos a pedir que por favor caiga el meteorito. Que caiga el meteorito. Paula, impecable. ¿Algo más que quiera usted mencionar a la audiencia? Sí, voy a hacer un poquito de chivo acá. Voy a contar que hace poquito cerramos la campaña de venta, de preventa, del segundo anuario de El Gato y la Caja, con uh-huh. la compilación de notas del año 2015. Uh-huh. Y estamos planificando una presentación del libro en Mar del Plata para uh-huh. vacaciones de invierno o un poquito después. Y bueno, vamos a ir teniendo más información sobre eso y vamos a ir invitando gente y todo. Todo aquel que no haya podido comprar va a poder comprar ahí. Se vienen cosas muy, muy lindas por la calidad del libro, por la calidad de las notas. Hubo mucha gente que sabe muchísimo y que ha hecho unos laburos muy, muy lindos en las notas, tanto en la parte científica como en la parte artística de las ilustraciones que acompañan y demás. Y después va a haber un montón de chucherías como tazas, postales, remeras y todo eso que nos pedacitos de meteorito, y va a haber todo lo que quieren las guachas, así que salgan si tienen más información y pasan juntando. Que el libro va a estar buenísimo. Espectacular, ahí estaremos entonces, nos anotamos para ahí difundir y dar una mano en la presentación de este anuario, ahí para vacaciones de invierno. Ajá. Bueno, faltan un tiempito ahí, tampoco tanto, así que espectacular. Paula, felicitaciones por el laburo, gracias una vez más por el contacto, te mandamos un abrazo enorme. Otro saludo grande para ustedes y gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Paula Álvarez, la científica de cabecera de este programa, con la columna de ciencia, la gente de El Gato y la Caja, trayendo algún tipo de respuestas y dilucidando desde un punto de vista científico, de verdad, qué fue lo que cayó la semana pasada ante tanto desconcierto de parte de los medios de comunicación. Eran los mismos que el fin de semana, eran expertos en la batalla interna de los grupos de motoqueros, dos días después. Pues eran expertos en meteoritos. Sí. Bueno, no eran expertos en ninguna de las dos cosas. Sí. Un poco de seriedad en esta mañana, hablando con la gente de El Gato y la Caja. Entren a la página, elgatoylacaja.com.ar. Es realmente muy, muy, pero muy bueno el laburo que hace ahí la gente del Gato y la Caja, divulgación científica con rigurosidad y también con mucha informalidad a la hora del tratamiento, para que cualquier persona del común, como quienes estamos aquí, entendamos de qué hablamos cuando hablamos de temas que por ahí desde otro punto de vista son muy, muy complicados. En el caso de hoy, hablando de meteoros, meteoritos, bólidos y otras yerbas que andan por el espacio. Vamos a escuchar música, claro que sí. Meteoros, no hay tiempo. Las horas vuelan, nunca me esperan, yo voy a... doy un paso atrás.